La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, hoy los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos está Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy vamos a tener un recorrido que va a iniciar en México. Vamos justamente a ir hasta ese país porque vamos a estar revisando cómo se encuentra la situación, obviamente, del asesinato del precandidato del PRD y dos colaboradores de él. Revisar qué fue lo que ocurrió, cómo se encuentra esa situación y qué dicen las autoridades en relación a este hecho. Luego vamos a intentar viajar hasta Colombia para hablar sobre la marcha que se está convocando en relación al fallo de la Corte de ese país contra la adopción homosexual. En Colombia, la comunidad LGBTI ha propuesto ante la Corte Suprema la adopción homosexual y ellos obviamente han negado la sentencia y esta comunidad ha decidido salir a marchar para exigir sus derechos. Y cerraremos en Venezuela con el Congreso de Mujeres. Hoy, pues, las mujeres se siguen reuniendo rumbo a ese primer congreso para definir cuáles son las bases y el rol de la mujer en la sociedad venezolana. Y vamos a estar comenzando con una de sus integrantes. Pero antes de irnos a la música, tenemos que recordarles nuestros números de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de nuestra cuenta en Twitter, @eltrendetarde. Y ponemos a su disposición la cuenta de la página, la cuenta de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur, y la página web también de la radio, que es www.laradiodelsur.com. Además, allí pueden ustedes con muchísimo gusto revisar las informaciones que minuto a minuto les estamos actualizando. No pueden despegarse, tienen que montarse en este tren a viajar con nosotros. Hoy, 19 de febrero, un año completo en que se cumple del fallecimiento y la despedida física de aquel gran maestro de la música, Simón Díaz. Y nosotros hoy, nuestra musicalización durante todo el programa va a ser en homenaje a este gran músico venezolano que hoy hace un año nos dejó físicamente. Nos vamos con El Cuarteto, cantando Caballo Viejo. Y de esta manera uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta y no le obedece al freno, ni lo paran falsa rienda. el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que intelectuales y artistas de defensa de la humanidad repudiaron el plan golpista en Venezuela denunciado por el presidente Nicolás Maduro. Miembros de la red de intelectuales y artistas en Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, capítulo México, se pronunciaron en repudio al fallido intento de golpe de Estado en contra del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y en contra de su presidente Nicolás Maduro por parte de sectores de la derecha con apoyo de Estados Unidos. Parte del comunicado dice lo siguiente: ante el último atentado contra el orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, capítulo México, pronuncia su más enérgico rechazo a las acciones de los sectores golpistas de la derecha venezolana, apoyados plenamente por Estados Unidos. Reafirmamos nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano. Invitamos además a la oposición a que respete la Constitución, canalice sus propuestas por vía electoral y entienda de una vez que en Venezuela no hay retorno en la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. Y de allí nos vamos hasta México. El Senado de ese país ocultó gastos ante el auditor federal. El Senado mexicano ocultó la forma en la que gastó 1.200 millones de pesos en 2013, aproximadamente unos 100 millones de dólares, y el día de hoy trasciende en un informe de auditoría superior de ese país. Durante ese periodo, la Cámara Alta del Congreso de la Unión fue presidida durante 8 meses por Ernesto Cordero del Partido Acción Nacional y luego por Raúl Cervantes del Partido Revolucionario Institucional PRI, que actualmente se encuentra en el gobierno. De acuerdo con la revisión de ese año, el Senado aumentó el apoyo económico de sus secretarías de la mesa directiva hasta 20 mil pesos mensuales, dio a su mesa directiva bonos extra por 50 mil pesos y entregó 2 millones de pesos mensuales adicionales por cada senador para comprar boletos de avión. La auditoría detalla que los senadores tenían un presupuesto original de 1.089.471.100 pesos para asignaciones a los grupos parlamentarios, pero sin justificación decidieron aumentarlo a 120.109.600 pesos, lo que da un total de 1.209.560.700 pesos. Y seguimos en México contándoles que inicia ya la edición número 36 de la Feria del Libro de Ciudad de México. El día miércoles se hizo la inauguración y ya hoy comienza oficialmente la muestra de esta 36ª Feria Internacional del Libro de Palacio de la Minería, en el Palacio de la Minería en Ciudad de México, con una interesante propuesta literaria para todo el público. Las novedades de las obras de esta puesta en escena de la literatura de la industria editorial mexicana se van a dar a conocer en un evento literario en las comunidades universitarias principalmente. La feria va a contar con 1.506 actividades programadas, 269 conferencias, 16 conciertos, 110 lecturas, 80 mesas redondas, 35 talleres, 21 firmas de libros y una exposición literaria. El estado de Hidalgo, al sureste de México, es el invitado que llamará al público a asistir a 125 eventos artísticos y culturales. La feria se extenderá hasta el 2 de marzo. Y de allí nos vamos directamente a Colombia. El gobierno de ese país iniciará diálogos con mineros para frenar el paro de ese sector. Los representantes del gobierno colombiano han anunciado que van a iniciar las conversaciones el día de mañana, día viernes, con líderes del gremio minero con el objetivo de poner punto final al paro nacional en el que participan miles de obreros. Además, familiares de ellos también están sumados al paro. La reunión tendrá como sede Medellín, capital del departamento antioqueño, con larga tradición en las faenas de exploración y extracción de minerales. Decían justamente Mauricio Gómez, quien es parte de los representantes de la Confederación Nacional de Mineros, que esperan que el encuentro surja con soluciones a los problemas de fondo que enfrenta el sector tanto de Antioquia como del resto del país. El dirigente también anunciaba que las marchas continuarán en espera de una respuesta favorable por parte del Ejecutivo ante demandas anunciadas. Los trabajadores de la minería de varias regiones colombianas salieron desde ayer a las calles para exigir la abolición de disposiciones que consideran trabas para el desempeño de su labor. Las manifestaciones pacíficas, además, piden celeridad a la aprobación de permisos para explotar yacimientos, así como la modificación de una ley en virtud de la cual es preciso poseer un certificado que avale el origen de las piedras y minerales comercializados. Y nos vamos hasta Bolivia, porque justamente el ministro de Hidrocarburos y Energía de ese país, Luis Alberto Sánchez, destacó que el plan nuclear que desarrolla Bolivia es integral y va a contribuir a la mejora de áreas como educación y salud. Además, también va a fortalecer la seguridad alimentaria. Decía textualmente, el desarrollo nuclear es el país, en el país contribuirá a través del desarrollo científico y tecnológico de manera soberana a una mayor seguridad y diversidad e independencia energética. Y además, va a fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida mediante el acceso a un mejor servicio de salud y un mayor acceso a educación de calidad. También explicaba Sánchez que para este año se prevé la institucionalización del sector nuclear en ese país, cuyo proceso demandará alrededor de 12 millones de bolivianos. Y con esto cerramos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:23 minutos en el tren de la tarde. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Antes les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de el 994-09-16-0212 para la gente que se encuentra en el interior de Venezuela, pero también pueden escribirnos a nuestro Twitter @eltrendetarde. Allí pueden escribir nuestros mensajes y con gusto vamos a estarlos leyendo. Nos vamos con más música de Simón Díaz, pero esta vez en la voz de Gilberto Santa Rosa. Mercedes. Mercedes está bañando en las orillas del río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Allá hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cacho que un venado y más dientes que 20 babas. Ella inocente de todo se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barraca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barraca y Mercedes sin fijarse. Me voy corriendo a la casa pa' que mi amigo lo sepa. Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer. Que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer. Que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al pozo, la mujer no se veía. El caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le dijo que eso pasa cada rato, que son cosas del destino y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo que eso pasa cada rato, que son cosas del destino y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:27. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se acierta. La epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Pueblo alerta. Cerremos filas contra el golpismo. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la República Argentina. Les decimos que no nos trasladen conflictos que no nos son propios, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestros ideales son la de un país pacífico donde conviven distintas religiones, etnias, inmigrantes, somos todos hijos de inmigrantes. Esto es un país donde nos damos la mano y peleamos tal vez más por el fútbol o por la política, pero jamás porque a Dios le rezamos, por qué religión profesamos o por qué etnia venimos. Entonces lo importante, argentinos, es saber que hoy se mueven en el mundo fuerzas que están a la vista de todo el mundo y que pretenden instalar conflictos donde no lo están. Pueblo alerta. Cerremos filas contra el golpismo. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos, la economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Gobierno de calle. Elías Jagua, vicepresidente del Gobierno para el Desarrollo Territorial. Modestamente a esa gran batalla mundial por la preservación de la especie humana y la vida en el planeta Tierra, tenemos que comenzar a dar el ejemplo. Por eso es que el presidente Maduro ha dedicado tanto esfuerzo a este tema de fortalecimiento. En primer lugar, la creación del Ministerio de Ecosocialismo como una integralidad, ¿no? El fortalecimiento del Instituto Nacional de Parques y del Cuerpo de Guardaparques y de Bomberos Forestales, la permanente reunión, contacto con los grupos ambientalistas de Venezuela, la realización en Venezuela de las reuniones de la PRECOP, de las reuniones mundiales para tratar el tema del cambio climático. En verdad, durante estos últimos 6 meses ha adquirido una dinámica desde la creación del Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, una dinámica, el fortalecimiento de todas nuestras políticas para la preservación del ambiente en nuestro país. Gobierno de calle. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Lo tienes todo, sabes bien cuánto te amo. Tus mujeres un primor, hay un primor, tus hombres somos hermanos. Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas, del camino a la vacada y de la lluvia copiosa, de la luna cancionera elegante y buena moza, y del sol en los ojitos de una llanera preciosa. Preciosa es una mañana, una mañana de atarraya y de sombrero, pues el sol siempre ha salido, siempre ha salido por Oriente primero. Primero Dios y la vida, la familia y el amor, el arpa, cuatro y maracas, pilares de mi folclor. Primero el cantor que entrega con su canto el corazón, primero es el hombre bueno y no el de mala intención. Mala intención el que ofrece, hay el que ofrece para después no cumplir. Oriente es el paraíso para el que quiera venir. Para el que quiera venir, el paraíso es el llano, silueta de morichales con el sol de los venados y con el dulzor que deja en la guayaba el verano. El llanero representa a ese buen venezolano. Venezolano no se le pega la almohada. Y en Oriente ya hay trabajo a punto de la madrugada. A punto de la madrugada ya el llanero está ordeñando, en el alma la tonada y el aroma del mastranto. Los rebaños se preparan, los hombres van cabalgando, en el fogón las arepas y el café se está colando. Se está colando la brisa, hay la brisa que viene de Pampa Cajara y le entrega a Venezuela todo el sabor de mi hogar. El hogar es esa justicia y mantiene encendida. En la unión está la fuerza, como lo dijo Bolívar. Sembremos en la grandeza que nos permite la vida. Los problemas del país tienen allí una salida. Una salida es posible, hay posible si nos ponemos de acuerdo. Esa juventud estudiosa, hay estudiosa y los adultos honestos. Honestos la mayoría, trabajar nunca es en vano. Que nos oye el mundo entero en Oriente y en el Llano. Aceptemos compromisos, vamos a darnos la mano para decir con orgullo, yo sí soy venezolano. Gualberto Ibarreto y Simón Díaz estaban cantando ahí, yo sí soy venezolano. Hoy nosotros estamos rindiendo homenaje a ese cantor maravilloso, Simón Díaz, que hoy hace un año nos dejó físicamente, pero dejando un legado musical maravilloso y además representando a Venezuela en el mundo entero. Eso es lo más importante que hace Simón Díaz y que dejó nuestro gran Simón Díaz a toda Venezuela, y por eso nosotros estamos hoy muy orgullosos de su legado y estamos haciéndole este homenaje acá en el Tren de la Tarde. Les recordamos a ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916 Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Allí pueden escribirnos con gusto. Nosotros vamos a estar leyendo sus mensajes, sin, pues obviamente, y además también compartiendo con ustedes a través de la línea telefónica. Vamos a estar muy, muy pendientes de esa información. A esta hora tenemos que cambiar de día en el Tren de la Tarde. Y vamos a cambiar de día justamente porque nos vamos hasta el estado Zulia. Hoy es jueves. El gobierno bolivariano de Venezuela está entregando unas 20 viviendas a la familia de la parroquia El Bajo, en el municipio de San Francisco del estado Zulia. A esta hora habla el gobernador de esa entidad, Francisco Arias Cárdenas. La tecnología por el poder popular. Ahora son 50 en el municipio de Lagunilla. Parte de las 118 que estamos entregando hoy, jueves, de vivienda en todo el Zulia. En total superamos ya las 75.000 viviendas, Víctor. Estamos ahí tocando las 75.000 en ruta a la vivienda número 100.000, Dios mediante. Estamos acelerando muy duro con el Poder Popular, con los consejos comunales, como lo dijimos allá, pero cada uno de los 30 ejecutores que está haciendo casa en el Zulia, dedicado, reimpulsando la gran misión Vivienda Venezuela, que es una hechura de Chávez que continúa el presidente Maduro. Todos integrados. Saludamos la presencia del alcalde de Lagunilla, Melvin Méndez, contribuyendo y dando la facilidad como corresponde a los que tienen que trabajar por su pueblo. Nuestro diputado al Consejo Legislativo, saludar a nuestro equipo político de aquí de Lagunilla, a todos los hermanos y hermanas que han contribuido para que produzca, que es el órgano ejecutor, pueda estar entregando hoy estas 50 viviendas. Aquí estamos con la señora Gypsy. Yo invito al alcalde y a los hermanos para que pasemos a entregar esta vivienda y a ver esta maravilla por dentro. Adelante, hermana. Aquí está su familia. Bien, ahí escuchábamos parte de lo que se está dando en el estado Zulia hasta ahora. Es una entrega de viviendas en el municipio El Bajo, en el sector El Bajo del municipio San Francisco, en el estado Zulia. El gobernador Francisco Arias Cárdenas está justamente allí haciendo esa entrega de viviendas que el día de hoy, pues como jueves siempre, el gobierno bolivariano entrega en todo el territorio nacional. Antes de viajar a nuestra próxima estación, vamos a leerles algunas informaciones importantes que se dan el día de hoy. En el maratón que participaron representantes de más de 106 países y además que le otorgó la obra de mayor número de lectores en internet y la convocatoria masiva mejor lograda. Hablo de Ana Karenina, la novela de 1877 del escritor ruso León Tolstoy. Esto ingresó el día de hoy al Salón de la Fama de los registros Guinness, luego de sumar millares de lectores internautas de más de 106 países. El maratón de lectura inició el 3 de octubre de 2014, cuando el canal de YouTube transmitió en vivo a seguidores de Tolstói, que durante 30 horas leyeron la novela desde distintas ciudades. El proyecto, patrocinado por la Casa Hacienda Museo Yansanaya Poliana en Rusia, en un conjunto con Google, además también le dio la novela Ana Karenina el mayor número de lectores en internet y la convocatoria masiva mejor lograda en los últimos años. A esta hora nosotros debemos ir a escuchar una música, señor Samuel, y al regreso vemos si viajamos hasta la primera estación del Tren de la Tarde y seguimos homenajeando a el gran músico Simón Díaz. Esto es El Niño Está Enfermo, pero interpretado por un solo pueblo. En la Navidad, el niño está enfermo de melancolía, porque él no quería que a su pueblo lindo le pasara nada. 44 minutos y así escuchábamos a Un Solo Pueblo, El Niño Está Enfermo. Nosotros de inmediato nos vamos a la primera estación del Tren de la Tarde. Directamente nos vamos hasta México. Ya tenemos en línea a Lina Duarte porque se conoció la noticia del asesinato al precandidato del PRD a diputado federal en Oaxaca. Justamente la Procuraduría de ese estado reportó la muerte de Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD. Alina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, bien, gracias. Alina, cuéntanos sobre este hecho que hoy, pues, que conocemos, además, y que viene a sumarse a todos esos actos de violencia que se han dado en México. Así es, pues, bueno, ya lo comentabas, el precandidato a una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Martínez Villavicencio, fue hallado muerto en su vehículo que se trasladaba anoche en el estado de Oaxaca. Se dice que fue emboscado y asesinado, de acuerdo a los primeros informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esto se suma, como ya decías, esta ola de violencia, sobre todo en esta coyuntura electoral que se vive hoy en México. Las elecciones ya están en puertas, estamos unos meses de las elecciones y todavía se corre el riesgo incluso de si se van a llevar o no a cabo estas elecciones por una coyuntura política nacional devastada, en crisis luego de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, esto se suma a esta coyuntura tensa en el estado vecino de Guerrero, en el estado de Oaxaca, con la muerte de este precandidato federal. Se encontró también el cuerpo con quien viajaba y un tercer cuerpo hallado a 50 metros del vehículo que habría sido emboscado la noche de ayer en el estado de Oaxaca. Alina, ¿ya se conocen algún dato de este hecho? ¿Qué relación tenía él con algún sector que llevara a asesinarlo? ¿Ha dicho algo las autoridades? Pues bueno, probablemente no, porque además conociendo la experiencia con el tema de los 43 normalistas desaparecidos, pues probablemente quién sabe cuándo irán a dar resultados de este asesinato. Así es, de hecho la Procuraduría del Estado ha estado muy tranquila en tanto el informe, los informes preliminares sobre las posibles causas del asesinato de este precandidato a la diputación. Sin embargo, insisto, la coyuntura es muy tensa. Sabemos que este partido, la Revolución Democrática, en el sur del país, ha estado ligado a grupos del narcotráfico. Entonces, bueno, todavía no se ha dicho por qué habría sido el asesinato de este precandidato a diputación federal. Sin embargo, bueno, el caso de Ayotzinapa pone tensas todas las situaciones alrededor del país. insisto, el Partido de la Revolución Democrática es el mismo que gobernaba en el municipio de Iguala, en Guerrero, al momento del 26 de septiembre del año pasado, cuando desaparecieron los 43 estudiantes. Entonces, bueno, hasta el momento han sido muy precavidos en dar información extra, sin embargo se mantiene latente estos informes sobre las causas posibles de esta situación. Alina, ya para finalizar, dos cositas. Uno, primero veíamos en la prensa algunas especulaciones que decían que se ha convertido esto en la antesala de la muerte para los candidatos del Partido del Sol Azteca. ¿Se ha escuchado algo sobre esto? ¿Qué se especula sobre esta situación? Mire, de hecho, no solo sería del Partido de la Revolución Democrática, la situación que es tan tensa hoy en el país, en todos los estados de la República, precisamente a raíz de la crisis de Ayotzinapa, pues ha puesto en evidencia estos nexos con el crimen organizado, pero no solo del Partido de la Revolución Democrática, sino en los tres niveles de gobierno, y muchas veces también es el partido actualmente en el poder federal, el Partido de la Revolución Institucional. Entonces, bueno, no podríamos decir que nada más es el Partido de la Revolución Democrática. Se pone tenso precisamente en esta coyuntura de nexos con el narcotráfico, pero también en aras ya de boicotear estas elecciones que se vienen, insisto, la gente está indignada, pues la gente ya hoy no quiere representaciones partidarias, porque esos partidos pues justamente no han representado, no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces no solamente sería el PRD, sino también hay muchos nexos con el PRI, y esto genera aún más tensión de cara a las elecciones intermedias de este 2015. Alina, esas elecciones intermedias del 2015, ¿se conocerá en algún momento si las suspenden o no? ¿Hay alguna, pues obviamente nos decías que pues se ha hablado de la suspensión de las mismas, pero hay algún anuncio oficial que tenga una fecha límite? La Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que son los cercanos a los normalistas, al menos han anunciado que en el estado de Guerrero no se van a llevar a cabo. Partidos de izquierda han tenido, sobre todo el Movimiento de Regeneración Nacional, ha tenido que ceder incluso a estas presiones sociales y decir que en caso de que no se quieran llevar a cabo las elecciones, pues entonces tendrían que atenerse a estas, bueno, ellos no participarían también en las elecciones si es que la población así lo decide. Sin embargo, del resto del país las condiciones son muy distintas, no podemos decir que van a suspenderse a nivel nacional, sin embargo, al menos en el estado de Guerrero, sí es muy posible, estamos hablando de más del 90% de posibilidades de que no se llevan a cabo las elecciones. Los mismos normalistas, los mismos padres de familia y organizaciones sociales afines a la causa de los 43 normalistas detenidos y desaparecidos han insistido en que al menos en el estado de Guerrero las elecciones no se llevarán a cabo en este 2015. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a estar muy pendientes de la información en México en relación a estas elecciones. Claro que sí, con mucho gusto seguiremos informando. Alina Duarte, la periodista de la Red Puente Sur, conversaba con nosotros sobre este hecho, el asesinato de este precandidato del PRD, que además lleva a levantar muchas conjeturas en relación a lo que va a ocurrir en este proceso de las elecciones federales que se van a dar en México. Nosotros a las 2:50 minutos nos tenemos que ir corriendo a la pausa, señor Samuel. Nos vamos con música, y esto es Natalia Lafourcade con Gustavo Guerrero, cantando una canción de Simón Díaz, Tonada de Luna Llena. Con el mío. corazón con el mío, luna, luna llena menguante, luna, luna llena menguante, anda muchacho a la casa, me trae la carabina y yo, a matar ese gavilán que no me deja gallina y yo. República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El jefe de gabinete argentino Jorge Capitanich afirmó que los intereses del grupo Clarín están detrás de la remoción de la Procuradora General de esa nación, Alejandra Gil Carbó, porque dichos emporios quieren manejar la justicia de la nación suramericana. El jefe de gabinete rechazó la posible remoción de la Procuradora General Alejandra Gil Carbó. Detrás de la remoción de la doctora Gil Carbó está el grupo Clarín. Y eso es importante, que también el grupo Clarín salga y lo testifique, y que lo diga, y que lo aclare, porque es bueno tener las cosas en claro en el país. Y me parece que en realidad no quieren una procuración independiente o autónoma. Lo que quieren es precisamente manejar los fiscales, manejar los jueces, porque en definitiva esta es la gran disputa en la República Argentina y en el mundo. Los grupos corporativos, mediáticos y económicos, en realidad lo que quieren es manejar a su antojo, a piacere, la justicia. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. Y revisando las tendencias en el Twitter a esta hora de la tarde, la red social en Venezuela tiene posicionada la etiqueta Simón Díaz. Y a propósito de este primer aniversario de la partida física del artista y gran maestro Simón Díaz, algunos de los tuiteros y también organizaciones se hacen presente. Arroba Sinfónica de Venezuela dice: rinde tributo a Simón Díaz con esta obra de la artista plástico y poetisa venezolana Dilia Rivero, con imágenes además que se expresan a través de esta red social. También arroba gestión perfecta de la ministra Carmen Meléndez: a un año de tu siembra, el pueblo venezolano honra y recuerda tu legado, querido tío Simón, caballo viejo, caracha. Y también arroba García de ORGISH pone artistas honran a Simón Díaz con la herencia. De esta manera nosotros seguimos revisando entonces las tendencias que hay en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, con la palabra o la etiqueta además que se está posicionando en esta red social. Simón Díaz, nosotros finalizamos a esta hora de la tarde y dentro de una hora más información en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. El 19 de febrero de 1913 es vilmente asesinado el latinoamericano político y revolucionario Gustavo Adolfo Madero. Madero nació en Coahuila de Zaragoza, México. Junto a su hermano, Francisco Ignacio Madero y otros líderes de izquierda encabezaron un movimiento armado para derrocar la dictadura del general Porfirio Díaz entre 1884 y 1911. México y sus historiadores. Desde 1910 ya Gustavo Madero entonces ya se involucra con el hermano cuando se tiene que ir a Estados Unidos porque ya su fortuna va a ser incautada por todavía el régimen porfirista. Así. Pero Madero todavía intenta entrar a México con el 20 de noviembre, pero se da cuenta que no tiene todavía la fuerza y se tiene que regresar a Estados Unidos. Ahí ya está involucrado Gustavo, sobre todo consiguiendo armamento. Va a ser un personaje que en la revolución no va a tomar las armas, pero va a ser el que da armas al pueblo, y eso es lo importante. El embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, se declaró enemigo del gobierno Madero, ya que al posicionarse la revolución se le acabaron las rentas mensuales que Díaz le propinaba a Wilson. Uno de los generales más cercanos a los Maderos, Victoriano Huerta, fue quien traicionó la rebelión. Huerta sorprende a Gustavo con varios hombres armados llevándolo arrestado. Fue trasladado a la cárcel llamada Ciudadela. Antes de la llegada fue burlado por la muchedumbre por todo el camino. Fue cruelmente asesinado. Gustavo Adolfo Madero siempre será recordado como el mexicano revolucionario que nunca abandonó sus ideales y el firme compromiso con la patria. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. ¿Qué tienen en común Brasil con la Radio del Sur? Sencillo, el 5. Brasil ha ganado 5 veces el Mundial de Fútbol. 5, como los años que está cumpliendo la Radio del Sur para seguir escuchando los latidos de la patria grande. La Radio del Sur, 5 años contigo. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Allá muy lejos. 4 minutos, ahí estábamos escuchando la ensamble Fénix, Sabana. Esto es una tonada también de Simón Díaz, hoy homenaje por un año de su fallecimiento, de su despedida física, pero con un maravilloso legado para todas y todos. También hoy está de cumpleaños la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y desde acá nosotros nos unimos también a la celebración. Muchas personas le escriben a través del Twitter, le dicen felicidades a la compatriota luchadora de la patria grande, a @CFK Argentina, sigamos venciendo por una Latinoamérica unida. Así que nosotros también felicitamos desde acá a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tengo que saludar a la señora Maura González de Barquisimeto, que nos llamó. Muchísimas gracias, señora Maura, de verdad, para nosotros un placer saber que ustedes están allí viajando junto con nosotros. Nos decía que muy bonito el programa dedicado a Simón Díaz, que debemos de seguir haciendo programas especiales para nuestros artistas en Venezuela. Tomaremos ese consejo, señora Maura, y seguramente vamos a estar ahí muy pendientes. Así que le agradezco mucho estar en sintonía de la Radio del Sur. También nos escribe Víctor Hernández, y también nos saluda y nos reporta sintonía. Así que la gente está muy pendiente de este viaje en el Tren de la Tarde y montados con nosotros de estación en estación. Pero ahorita, señor Samuel, viene una estación que es una parada, porque no es una estación solamente, es una parada que hacemos todos los jueves, y esta vez es la Parada del Conocimiento, y vamos a hablar de una fundación importantísima para Venezuela, que es Fumbisis. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde haremos una parada al conocimiento. En julio de 1967 ocurre en Caracas uno de los sismos más devastadores de Venezuela. A partir de ese momento en el país se inicia un riguroso proceso de investigación y capacitación en la materia. En julio de 1972 se crea la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, institución que ha logrado un avance significativo en la construcción de modernas redes sismológicas. FUNVISIS trabaja permanentemente en proyectos de divulgación, no solo en escuelas, sino también en las brigadas dentro de las empresas y las instituciones del Estado. Más de 90.000 personas han sido capacitadas por FUNVISIS en el área de prevención, con la intención de contar con multiplicadores de este tipo de información. Con este trabajo, Venezuela se perfila como una posible candidata para el establecimiento de un centro de alerta temprana para tsunamis en el Caribe. Gracias a FUNVISIS, Venezuela ha logrado tener una de las redes sismológicas más modernas de Latinoamérica. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde, parada al conocimiento. Ahí estaba en la voz de Darwin Serpa esta Parada del Conocimiento de hoy. Muy pendientes ustedes de nuestras secciones todos los días que tenemos en el Tren de la Tarde. Pero ahora nos vamos a leerles las redes, las leyes más raras que hoy estamos muy pendientes para ustedes. En Minnesota, en Estados Unidos, está prohibido dormir desnudo. ¿Quién sabe ¿Por qué no la gente no la dejarán dormir desnudo? Además, ¿quién te fiscaliza? Eso es lo que yo pregunto. O sea, ¿quién? O sea, si tú dormiste, tú vives solo y duermes desnudo en tu casa, ¿quién te fiscaliza? Pues ahí está, las leyes más raras del mundo. En Pensilvania, también en Estados Unidos, es ilegal que más de 16 mujeres vivan juntas en una casa porque se considera un prostíbulo. Sin embargo, en el caso de hombres, el número aumenta hasta 120. En Iowa, en Estados Unidos también, los pianistas con un solo brazo deben actuar gratis. ¡Qué horror de discriminación tan horrible esto! Porque no tienen un brazo, entonces actúan gratis porque supuestamente tocan menos que los demás. Imagínense ustedes. En otro estado, como California, ningún vehículo sin conductor puede superar las 60 millas por hora. Pero si no tiene conductor, ¿cómo anda? Hay ese silencio que no lo logro entender. Pero bueno, esos son, por eso que se las leemos, porque son leyes muy raras. Y por último, en Guinea Ecuatorial está prohibido llamar a una hija Mónica. ¿Qué le habrá hecho una Mónica a el presidente de ese país o a quien puso esta ley que la odiará por el resto de su vida? Pues bueno, estaremos pendientes para averiguar estas leyes más raras y justamente lo que pasó con Mónica en Guinea Ecuatorial. Antes de irnos a la pausa musical, nos vamos a escuchar el refraneando que dice: como el coreano que tira la piedra y esconde la mano. Refraneando. Refraneando. Como el coreano que tira la piedra y esconde la mano. Se aplica al hipócrita. En este caso, el refrán está adulterado intencionalmente para zaherir a los nativos de una región, toda nobleza y sinceridad, donde los hombres son machos en toda la acepción de la palabra. El auténtico refrán reza: tira la piedra y esconde la mano. Y se usa para señalar a aquellos que, aun cuando ejecutan la acción, se esconden para no aparecer como autores. Refraneando. Refraneando. Ahí teníamos en la voz de Marayira Chirinos el refraneando del día de hoy. Y como siempre, tenemos uno nuevo para ustedes cada día. Nos vamos con música a seguir escuchando este homenaje a Simón Díaz. Esto es justamente en la voz de Simón Díaz con el orfeón de la Universidad Central de Venezuela, el Niño del Ávila. Es un aguinaldo. Alto de la serranía, hasta Caracas viene con su madre, la Virgen María. Del pico más alto de la serranía, con cuatro y maracas, baja hasta Caracas, viene con su madre, la Virgen María. Con mil cariños viene regalando sus tiernos amores. Van por sabas nieves los caminadores y encuentran al niño que con mil cariños viene regalando sus tiernos amores. De la vida viene tu niño. Le estamos pidiendo que venga sonriendo y que en sus manitas nos traiga el pregón. Con las manos altas y con devoción, le estamos pidiendo que venga sonriendo y que en sus manitas nos traiga el pregón. Tres quince minutos, ahí escuchábamos a Simón Díaz junto al Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, el niño del Ávila. Antes de seguir con nuestro viaje por el mundo, les comento que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional convoca a los diputados y diputadas del Poder Legislativo a una sesión especial para rendir homenaje al cantautor Ali Primera el día sábado. La actividad se va a realizar el 21 de febrero, que es sábado, a las 10 de la mañana, en la Casa del Museo Ali Primera, en Paraguaná, Estado Falcón. Esta convocatoria se realiza de conformidad con el artículo 57 del Reglamento del Interior y Debate de la Asamblea Nacional, el cual pues establece que el presidente de este parlamento puede invitar a sesión por vía telefónica a todos los diputados del hemiciclo para alguna sesión especial en particular. Y justamente pues eso es lo que se ha hecho en esto, en conmemoración de los 30 años de la siembra de el cantor del pueblo Ali Primera, que justamente se están cumpliendo el pasado 16 de febrero y que hoy, el día de hoy, pues les recuerdo, hay un concierto en el Teatro Principal en la ciudad de Caracas, en esto en homenaje, donde va a participar a Daniel Biglietti, a quien el día de ayer estuvimos conversando con él, nos dijo pues cuáles iban a ser las sorpresas de este concierto. Además también va a estar el día sábado en Paraguaná haciendo este concierto especial en la misma ciudad donde nació Ali Primera. Y justamente sobre Ali Primera también les comento que la obra musical y poética del cantor del pueblo fue reconocida además como la canción popular, la canción necesaria a nivel latinoamericano, y se dio como una bandera junto a otros cantantes de la época que luchaban contra las dictaduras de aquel momento. Fue declarada además hoy Patrimonio Cultural de Caracas por orden de la Cámara Municipal de la ciudad a propósito pues de esta conmemoración de los 30 años de la siembra. Decían oficialmente desde el Consejo Municipal: estamos reconociendo la obra y la vida de Ali Primera por ser un hombre que le dio todo al pueblo, y además el Consejo Municipal Bolivariano del Libertador lo nombra hoy Patrimonio Cultural de Caracas. Eso lo decía específicamente el vicepresidente de esta Cámara, Roque García, durante el acto de homenaje. También cuando declaraba medios de comunicación hablaba del reconocimiento que iba a motivar a una mayor promoción de la obra de Lee Primera en el país, y también que era un homenaje para alguien que en el pasado fue atacado por gobiernos de la Cuarta República, según lo que él planteaba en las declaraciones. Durante la Cuarta República, decía textualmente, emisoras de radio y televisoras no dejaban que Ali expresara su canto en ellas. Ahora la Revolución Bolivariana rinde este reconocimiento y estamos aquí para decirles que Ali está vivo, que su canto está vivo y que está en nuestros corazones. Además indicó que las letras de Ali Primera se retratan las luchas de la Revolución Bolivariana y ha emprendido durante 16 años continuos. Por ello, exhortó además al pueblo a mantener presente la obra del cantautor venezolano. Defender el legado de Ali, decía él, es defender a la Revolución Bolivariana. Ali debe estar allí a diario en cada uno de los hombres y mujeres de la patria y además practicar todo lo que él en su canción nos dijo, es nuestro deber, añadió. Además de eso, es Alejandro Primera, quien es sobrino de Ali Primera, expresó que este cantautor, como también se le conocía, con quien además guarda parentesco familiar, obviamente, porque son tío y sobrino, es en la actualidad un referente cultural, no solamente en la parroquia del Valle, donde obviamente nació o donde se crió, sino que también en toda Venezuela. Allí está presente, dijo él, en las luchas del pueblo que decidió ser libre, del pueblo que decidió enfrentarse al imperialismo y que decidió decirle al mundo entero que tenemos patria, vida y amor. Eso lo decía Ali Alejandro Primera, justamente en parte de este homenaje. Informó que en los próximos días se va a presentar ante la Asamblea Nacional un documento en el que se le dé un nuevo reconocimiento a la obra del cantor del pueblo, quien falleció el 16 de febrero de 1985 en un accidente que pues cegara la vida de Ali Primera. Y nosotros vamos a estar justamente muy pendientes de esta actividad. Les recordamos que hoy el presidente Nicolás Maduro está reunido con el Consejo Presidencial del Poder Popular. Justamente estamos a la espera de la salida de este particular acontecimiento y que nosotros vamos a estarlo transmitiendo muy pendientes para todas y todos. Nosotros tenemos que irnos a la pausa, ¿verdad, señor Samuel? Sí, nos vamos con música. Ya es hora. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes. No se despeguen del Tren de la Tarde. Esto es Bitoqueado. El Negro y el Catire también es una canción de Simón Díaz. Se conocieron los dos por los lados de Tayara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear. No quedaba más remedio. Mucuritas en Yagual y las que serán del medio. Ese, ese Catire, ese negro, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Agarraron lanza en mano. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 23 minutos. Diversidad latinoamericana. Música. Cultura. Raíces. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Develado plan golpista contra el gobierno bolivariano. Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo. Aquí está el comunicado, llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición. Esto salió publicado en el Nazi Onal, salió publicado exactamente el 11 de febrero. Y esto, compatriotas, era una señal, no solo la gravedad de lo que aquí dice. ¿Quiénes firman esto? ¿Ustedes saben quién lo firma? La trilogía del mal, Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López. Pero fíjense, ahorita yo les voy a leer parte de este comunicado para que entendamos que la guerra es económica y la necesidad que tenemos hoy, todos unidos, las instituciones revolucionarias, todos tenemos que unirnos en la defensa del pueblo. Y por eso es la elevación a un nivel superior de la articulación que hasta el momento hemos ido logrando con la instalación de este comando. Pero fíjense, este comunicado era señal para que saliera un avión artillado, bien fuera de un aeropuerto o de una base militar en Venezuela o fuera de Venezuela, a bombardear lo que ellos llamaron objetivos tácticos. Y entre los objetivos tácticos, camarada, aparecía un acto público donde estuviese nuestro compatriota presidente Nicolás Maduro. Aparecía el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Interior y Justicia, bueno, varias instituciones, e incluso Telesur. Y además la Embajada de los Estados Unidos de América, de una vez ya le había dado la visa a los conspiradores, lamentablemente jóvenes, militares, primeros tenientes, para que, bueno, fueran a refugiarse a los Estados Unidos. Develado plan golpista contra el gobierno bolivariano. Valor determinado por la sociedad. Concepción de las normas jurídicas. Conjunto de reglas que establece un marco adecuado. Justicia. Justicia en la mira. Un programa de la Escuela de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Justicia en la mira, este y todos los sábados, a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En la Radio del Sur te informamos sobre el nuevo sistema cambiario venezolano. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Un sector de la economía, que en algunos casos apoya a la oposición, plantean que el tipo de cambio debería estar unificado y alrededor de 30, 40 o 50. Eso es tiene una base técnica, pero tiene un trasfondo político. Yo soy de lo que creo que hacer esto en este momento, bajo las circunstancias que estamos, es como muy arriesgado, extremadamente arriesgado. Yo creo que en este caso la prudencia es fundamental. Entonces, por lo político e inclusive por las expectativas a futuro, creo que es mejor, muchísimo mejor, lo que se está planteando, este tipo de tres cambios en este momento. El 630 va para los bienes y servicios alimentarios y de salud. No todo, sino aquello de consumo masivo, que los pobres, la gente de la clase media, la gente de los sectores populares puedan tenerlo, puedan consumirlo. Y básicamente va a haber un listado donde van a estar todos bien identificados por los códigos arancelarios. En la Radio del Sur te informamos sobre el nuevo sistema cambiario venezolano. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 32 minutos escuchábamos allí a la estudiantina universitaria Mi Querencia. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, recordando además a Simón Díaz durante el día de hoy cuando se cumplen ya un año de su despedida física y continúa además su legado. Varios personeros de diferentes ámbitos han dicho justamente que pues es lamentable la muerte de Simón Díaz aquel 19 de febrero de 2014 y que hoy pues se le recuerda justamente como uno de los grandes expositores de la música venezolana, y eso pues permite que nosotros sigamos llevando su legado a todas partes del mundo a través de las voces de diferentes artistas que se dedicaron a rescatar la música de Simón Díaz. Antes de irnos a nuestra próxima estación, estamos viajando justamente hasta allá, les comento que el día de hoy se registró un movimiento sísmico de 6.5 grados que sacude a Vanuatu en el Océano Pacífico. El día de hoy el Observatorio Sismológico Europeo del Mediterráneo informó que se produjo un terremoto de magnitud 6.5 en el lecho del Océano Pacífico. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se registró a unos 78 kilómetros de la ciudad de Lakatoro, en República de Vanuatu. Hasta el momento, las autoridades dicen que no han declarado alerta de tsunami ni han informado sobre víctimas por el sismo. La República de Vanuatu tiene alrededor de 250.000 habitantes y está formada por un archipiélago de origen volcánico ubicado cerca del llamado Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la cuenca del Lao, por lo que se registran además sacudidas sísmicas con mucha frecuencia en las cercanías de este lugar, justamente allí, pero gracias a Dios hoy no se han reportado víctimas a raíz de ese movimiento. También nos llegan noticias desde Rusia y la India. Van a crear una casa biplaza polivalente de quinta generación. Hasta la fecha se ha completado todo el trabajo del proyecto técnico de casa FGFA. Eso lo decía justamente quien está a la cabeza de la delegación rusa en la Feria Aéreo India 2015, que arrancó este 18 de febrero en la ciudad de Bangalore. Según las declaraciones recogidas, el diseño del avión está completamente desarrollado. Ha sido además acordado el volumen y la división de labores en la fase de investigación y desarrollo. La firma del contrato está prevista para este año. Esta semana además se dio a conocer que Nueva Delhi ampliará su colaboración en Moscú en el ámbito de desarrollo de aviones de combate, debido a que el Ministerio de India y Rusia pues han decidido manejarlo de esa manera. Esta firma del contrato también se dio a conocer durante la firma que Nueva Delhi ampliará su colaboración en Moscú en el ámbito del desarrollo de aviones de combate, debido a que el Ministerio de la Defensa de India decidió no comprar, como tenía previsto, 126 caza bombarderos a la India. Entonces pues allí estamos muy pendientes de esta información. Nosotros teníamos previsto viajar hasta Colombia y estamos intentando justamente viajar hasta allá, y les comento por qué. Porque la corte de ese país falló en contra de la adopción homosexual. Eso fue la sala plena constitucional de la Corte Constitucional de Colombia, quien negó la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar niños a menos de que la solicitud recaiga sobre el hijo biológico de su compañero permanente. El anuncio, que fue hecho por el alto tribunal a través de su cuenta en el oficial en la red social Twitter, imagínense ustedes, a través del Twitter hicieron este anuncio oficial, decía lo siguiente: las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. La Corte Constitucional decía eso en su cuenta en Twitter, y según lo reseñado en el diario El Tiempo, la decisión contó con 5 votos, los de los magistrados Gloria Ortiz, María Victoria Calle, Jorge Palacio, el conjuez Roberto Herrera y Guillermo Guerrero. Durante el debate, que tardó aproximadamente unas 9 horas, el conjuez Herrera argumentó que se debía seguir la jurisprudencia de la Corte y permitir que se dé la adopción consentida, es decir, cuando uno de los dos es el papá. Todavía queda otra vía por la cual las parejas del mismo sexo tendrían la posibilidad de adoptar. Se trata del Congreso de Colombia, el cual tiene la competencia para legislar también al respecto. Habrá que esperar, decían, que esta instancia tome la iniciativa del tema. La comunidad sexodiversa de Colombia además ha expresado y ha expresado su molestia en relación a este tema. Decía Serendipia, que es @aristayallis, en serio necesito que alguien me explique cuál es el punto de los que están en contra de la adopción igualitaria. De verdad, no entiendo, decía ella. También escribía @feneira, Colombia es un país muy cerrado, bruto y fanático para aceptar todo lo referente a la comunidad LGBT, ojalá unas pocas generaciones. No sé, allí dice de unas pocas generaciones sean las que falten para cambiar, decía ella. Joana Ortiz, por su parte, también escribía y decía, ¿dónde está esa igualdad que tanto profesan en la Constitución de Colombia? LGBT, apoyo 100%. Natalia Cardona decía, no entiendo, se adopta algo que ya es de uno. Adopción gay, ya es hora de dar un paso adelante. El contexto de este tema tiene que ver con que el año pasado la Corte Constitucional en Colombia ya había fallado en relación sobre el derecho a la adopción entre personas de sexo diversidad. En esa oportunidad, el tribunal señaló que la adopción era posible solo cuando un miembro de la pareja es el padre o madre biológica del niño. Con esta nueva sentencia queda ya ratificada la posición de la Corte Suprema en Colombia, y no es la primera vez que se debate el tema, además, en altas instancias, no, sino que también hay los derechos de los homosexuales, también fueron debatidos en esas instancias. En el año 2013, el Congreso de Colombia rechazaba este proyecto de ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, pues obviamente las parejas del mismo sexo pueden unirse en una figura jurídica llamada matrimonio, similar al matrimonio civil. Esa figura no tiene las mismas características del matrimonio, pero tiene algunos beneficios para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, países como Uruguay, Argentina y Uruguay y Argentina principalmente ya cuentan con estas leyes que permiten la unión de personas del mismo sexo, al igual que algunos estados de México y de Brasil. Así que justamente pues es parte de el proceso que se está viviendo en Colombia. Se espera una marcha para los próximos días donde se va a exigir que se complemente esta actividad en el Congreso Nacional. Ya no va a ser en la Corte, va a ser elevada al Congreso, y hay que esperar pues la decisión que se pueda tomar y que se haga adopte la iniciativa dentro del Congreso. Nosotros, mientras esperamos a ver si logramos llegar hasta Colombia, vamos a escucharnos un tema musical. Vamos a escuchar un tema musical también de Simón Díaz. Esto es El Becerrito, pero cantado en la voz de Lilia Vera. Tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La mariposa tuvo un ternet, y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él, mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La mariposa tuvo un ternet, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La mariposa tuvo un ternet, y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él, y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. El Becerrito, hermosa canción de Simón Díaz, además particularmente voy a decir una de mis favoritas, que el día de hoy pues nosotros le rendimos este homenaje. Y también quienes rinden homenaje a Simón Díaz es el Teatro Teresa Carreño. A propósito de este primer aniversario de su muerte, el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño ha preparado un homenaje a quien conocemos todos con mucho cariño como Tío Simón, en el que se conversará sobre su vida y obra. ¿Qué sería de La Tonada si no existiera Simón?, se interrogaba el cantor Ali Primera, valorando la importancia de su legado en la expresión musical del llano, el gran autor de Mercedes, La Vaca Mariposa, La Tonada del Cabestrero, El Cabarestero y El Caballo Viejo, entre otras canciones, llenó recuerdos y sentimientos en el corazón de todo el pueblo venezolano. Los interesados, además, en conocer más aún sobre este insigne personaje, pueden acercarse a la sala de lectura del Centro Documental el día de hoy, 19 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, es decir, llevan ya unos 44 minutos de inicio para compartir anécdotas, detalles y canciones, y además disfrutar también el video del último concierto que realizara en la Sala Ríos Reina con motivo de la celebración de sus 50 años de vida artística. Con esto se va a rendir tributo a uno de los más grandes exponentes de la música venezolana, Simón Díaz. Y cuando hablamos de música venezolana, hablamos de música hecha en Venezuela, no solamente el joropo, porque eso lo conversamos durante el año 2014, cuando fue el año del joropo. Cuando hablamos de música venezolana, hablamos de todo lo que se hace a nivel musical en nuestro país, y es eso lo que hoy celebramos con el legado de Simón Díaz. Nosotros ya con esta nota tenemos que despedirnos. Les dejamos pendiente el tema de Colombia, que seguramente lo vamos a estar desarrollando en los próximos días. Nos tenemos que despedir ya. Trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiré Santos Amaral. La invitación es mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros por las noticias del mundo, y además también estén muy pendientes de todas las actividades que van a ocurrir durante el fin de semana en esa agenda cultural que siempre tratamos de llevar para ustedes. Nos vamos con música de ese gran compositor al que hoy pues conmemoramos durante este primer año de partida física. Esto es Simón Díaz y Freddy López, se nos cantan adiós, hasta mañana. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera. Si yo pudiera tener alas para volar, como tengo un corazón que sabe muy bien amar. Si yo pudiera tener alas para volar, como tengo un corazón que sabe muy bien amar. Cuántas veces yo quisiera que estuvieras junto a mí, pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti. Cuántas veces yo quisiera que estuvieras junto a mí, pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti. Mañana, cuando partamos, un recuerdo te dejaré. Mis lágrimas en tus manitas y de ti que me llevaré. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera. Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera. Si yo pudiera tener alas para volar, como tengo un corazón que sabe muy bien amar. Si yo pudiera tener alas para volar, como tengo un corazón que sabe muy bien amar. Cuántas veces yo quisiera que estuvieras junto a mí, pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti. Cuántas veces yo quisiera que estuvieras junto a mí, pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti. Mañana, cuando partamos, un recuerdo te dejaré. Mis lágrimas en tus manitas y de ti que me llevaré. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.